Boy Wonder, Chosen Few, New Generation. Hoy será un día de esos que se recuerda toda la vida. Hoy voy a creer en el amor perfecto, aunque sea de mentira. Quiero salir a buscarte sin importar que seas prohibida. Voy a hacerte lo que no te hace él, pero escondidas. Así le digo él y le enamoro, diciéndole fiel sin importarle. Me traicionó. Así le dije yo. El tiempo te pasó. Lamentablemente es solo un mito. Nadie muere de amor. Nadie muere de amor, ni tampoco de celo. Yo tiré la carnada, tú mordiste el anzuelo. Ya no tengo que pensarte ni pasarlo de pelo. Ahora ya tú no formas parte de mis anhelos. Para serte franco, desde que te fuiste siento un alivio en el banco. Gracias a Dios porque no te vestí de blanco. Te di mi mano y casi me dejaste manco. Así le dijo él.